Bueno, la verdad que muy lindo. Hay mucha gente, muchas expositoras, como siempre. A medida que van pasando los meses, se van sumando más. En esta ocasión tenemos cerca de 150 expositoras, muchísimas la verdad, así que en ese sentido estamos contentas. Empieza a llegar el fin de año, así que esta es la primera de las últimas tres ferias que nos quedan. En diciembre vamos a hacer dos, que siempre hacemos una especial Navidad. Y bueno, atentas a las problemáticas que van trayendo las mismas feriantes, ¿no? De venir y poder vender algo para llegar a fin de mes o para reforzar su emprendimiento, para poder sostener un poco mejor su hogar. Así que bueno, contentas y organizadas para seguir adelante. En este caso, en el día de hoy, tenemos shows musicales. Tenemos dos, que está Bruno Carabel con su equipo de estudiantes y también compañeros de su banda, que vinieron a tocar un poco de todo, un poco de rock, pero también de otros estilos de música, y la gente se prende mucho. También ahora en un ratito va a estar tocando Rodrigo, que es R17, y va a estar rapeando un poco. Así que para todos los tipos de gustos y para toda la familia también. Cada vez se van sumando más, así que para diciembre esperamos tener cerca de 200. Estamos muy atentas y a la expectativa de eso, así que esperando la llegada del fin de año para celebrar, obviamente, el fin de año, la fiesta, la Navidad, el Año Nuevo, pero también para darle un cierre a todo el trabajo que vinimos haciendo durante el año, que ha sido arduo, de organizar cada día mejor. Hoy justo reflexionábamos con nuestras compañeras que a medida que va pasando cada feria nos vamos organizando un poquito mejor, tenemos una idea para agregar, sale cada vez más tranquilo, así que, y eso sumado a que viene cada vez más gente, así que estamos muy contentas con eso y creo que va a ser una linda jornada las de fin de año, las que se vienen para cerrar, y creo que lo merecemos. Bueno, por un lado, esta es la Feria de Mujeres que hacemos una vez al mes, y también aparte tenemos el Trueque y la Feria Americana, que realizamos tres veces por semana en distintos barrios y en la Plaza de la Estación. Acá se confluyen 300 mujeres con sus respectivas familias, así que 320 familias, y en lo que es el Trueque son 190 en total. Al profundizarse quizá la problemática a nivel económico del país y de la provincia y de Cañuelas en particular, no se bajan, sino al contrario, sino que se suman para justamente, como te decía hoy, poder encontrar un sustento para llegar a fin de mes a su hogar, para la mayoría, el 70% de las feriantes que están acá son jefas de hogar, así que la mayoría lo necesita para poder sostener a su familia, y si no, para acompañar el trabajo que tienen, que la mayoría son docentes o administrativos en alguna empresa, necesitan estirar, como quien dice, un poquito más, así que lo utilizan para llegar a fin de mes. Al contrario, cuanto más se ha agudizado la crisis económica, los problemas sociales y económicos del país, más se suman las chicas porque encuentran un lugar organizado, lindo, tranquilo, donde se puede venir y con la familia, y donde también el ciudadano de Cañuelas aprovecha para venir a este tipo de eventos que les gusta, que se acercan, que pueden comprar a precios más accesibles y que también se está haciendo conocido, no solo acá en Cañuelas, sino también en otras ciudades, y aprovechan para venir.